Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Somos Los Platos Voladores. Es una banda familiar. Tocan mis hijos, Jorge Acosta en primera guitarra, Leonel Acosta en el bajo, Juan Carlos Basualdo en batería y Adolfo Acosta, quien les habla, en la guitarra rítmica y en la voz. Bueno, nosotros somos una banda de rock y blues y bueno, hace un año y medio que tocamos. Desde ya estamos muy agradecidos a Radio Nacional, a FM Nacional por esta oportunidad, porque en tantos años jamás tuvimos la posibilidad de salir en una radio importante como esta. Así que desde ya, muchísimas gracias por este pequeño espacio. Bueno, el disco fue grabado en casa, en una computadora. Después de varias tomas logramos esta que puede ser la mejor cita. El tema que vamos a escuchar se llama Estamos en el tren. Y bueno, fue compuesto hace unos años atrás, pero recién pudimos grabarlo el año pasado. Desde ya estamos muy agradecidos, muchas gracias por esta oportunidad. Estamos en el tren, no me puedo bajar. Lo acabo de intentar y es muy tarde ya. El tren va tan deprisa que ya no se detendrá hasta llegar. Hay que seguir viajando.